¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué pasa tanta gente acá? ¿Qué es esto? Tanta gente. Sí. Estuviste tanto tiempo solo, malo como solo como loco malo. Tres es una multitud. Malo solo para loco mí. No me salía, viste, malo solo loco. No, no sé qué había que decir. Bueno, ¿qué pasa, Tevele? Que tres es una multitud para mí en el último tiempo. No, me ¿viste abruma? Que Tevele se convirtió en un pulpo en este tiempo. Me abruma que operaba, ver tanta gente. Daba entrevistas al mismo tiempo, salía en vivo, hacía todo junto el tipo. Bueno, ya estamos los tres, nos vamos a quedar los tres. Me escucho bajo yo, ¿puede ser? Estamos los... A ver, ¿y acá cómo sería? ¿Qué? Porque vos fíjate, con el genérico masculino, qué problema que tenemos. ¿Estamos los tres o las tres? ¿O estamos los barra las tres? Estamos les tres. Ahí está, estamos no, les tres. Les tres, por favor, no. Estamos les tres estresados. ¿Qué quiere decir eso? Claro, estamos las tres sería en este caso porque hay mayoría. Ahí está femenina. Bien, me gusta. A mí me gusta el genérico femenino para compensar tantos años de ninguneo lingüístico. Obviamente debemos acostumbrarnos a eso, pero porque naturalmente nos sale por la costumbre el genérico masculino. Pero en estos casos creo que no hay que dudar demasiado. No podemos decir los barras las, como decías vos, ¿no? O los tres y las tres, no. No. Bueno. Resolvámoslo así. Igual hay en el último tiempo, como fue avanzando en algunos espacios, sobre todo en espacios militantes, pero bueno, viste que ahora la militancia, que no sé, hay gente, ¿cómo se llama esta chica que hacía Cualca? Seguro vos te acordás. Marina Pichot es militante ahora. O sea, cambió el concepto de militancia, digamos, ¿no? Porque antes uno consideraba militante a quien todos los días de su vida los brindaba a una causa. Bueno, Marina hace poco tiempo que empezó como a expresar una posición feminista y se hizo, digamos, una referencia para los medios tradicionales tan ávidos siempre de buscar referencias únicas e individuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, podríamos decir hoy sí que es una militante porque está todos los días desde su lugar peleando por la causa del feminismo. Y así como ha sucedido eso, que mucha gente que no era militante empieza a aparecer ahora como militante, el les y todo eso se extendió bastante también, ¿no? Antes era algo que uno tenía en la gente que, con la que militábamos, alguno que te escribía con E cada tanto, ahora ya casi todos te escriben con E, y uno puede, a mí me viene bárbaro esto porque igual, yo tiro un E cada todos, tanto. Igual casi todos en el microclima, ¿te ves? No, yo justamente lo que quiero decir es que noto que el E, que el les y esas cosas, lo he escuchado en medios comerciales, por ejemplo, digamos, de pibas que se reivindican hoy feministas, que se reivindican hoy militantes, por lo menos, de la causa feminista, entonces tiran un les cada tanto. Ahora, a mí me sigue pareciendo raro porque hay recursos en general lingüísticos para evitar el genérico masculino. Y aún para evitar el genérico femenino, como decíamos antes, ¿no? Es más fácil escribiendo. Y así todos nosotros que hacemos un esfuerzo en la retaguardia, cada tanto, en el portal de noticias, cada tanto se nos escapa algún genérico masculino. Pero tratamos de buscar recursos dentro de la misma lengua para evitar el uso de genérico masculino y a la vez evitar el les o la X, que es mucho peor todavía, ¿no? Está todo bien. Entiendo a dónde vas y está buenísimo que nos preocupemos, digo, nosotros como medio de comunicación, de llegar a un montón de gente y por eso también intentar evitar algunas cosas que resultan como demasiado crípticas o demasiado, para mí es medio marciano, por ejemplo, escribir con les o escribir con X o escribir con arroba o cualquiera de los recursos que se nos ocurran de estos alternativos para poder no usar el genérico masculino. Uh-huh. En ese sentido me parece que está bien, que es un esfuerzo que hay que hacer, el buscar alternativas al genérico masculino que no sean esas. Pero sin embargo entiendo que también, por ejemplo, que en un medio comercial aparezca una persona que hable con les compañeres o les no sé qué o lo que fuere y hable con creo que también es un hecho político. Uh-huh. Claro. Y sí, me parece que está bueno. Uh-huh. Digo, porque estás escuchando la radio y escuchás a una persona que habla así y entiendo que como hecho político está muy bien. Bueno. Porque estás visibilizando que durante un montón de tiempo hablaste con los y nadie se espantó. Uh-huh. Entonces, bueno, de última sentite medio incómodo en la escucha. Uh-huh. Ahora, si vas a hacer eso y vas a conseguir con eso que, no sé, que haya mucha gente que no te pueda escuchar porque no te entiende, o no sé, o le pareces un marciano que no le llega, bueno, ahí me preocuparía, digo, estratégicamente me parece que hay que pensar en qué momentos somos, usamos esta estrategia y en qué momentos no. Claro. Bueno, yo quería, aprovechando que salió este tema en el comienzo del programa, aprovechar para contarle a nuestros oyentes, que en general son lectores y lectoras de La Retaguardia, que esto que quizás no notan, ¿no? Porque hacemos en la gráfica el esfuerzo de intentar no utilizar los genéricos masculinos utilizando otro tipo de recursos, como por ejemplo, a ver, ayúdame, no me sale ningún ejemplo ahora. No, es muy difícil, te vele. En lugar de decir los que acompañaron a Luis Matini ayer en Rosario, que después seguramente vamos a hablar de eso. Decís quiénes acompañaron. Las personas que o quienes acompañaron, y estás utilizando recursos de la propia lengua que no te van a resultar hirientes, digamos, de leer o disruptivos. Bueno, hirientes, bueno, jórvense, loco, hirientes que durante años nos ningunearon. Disruptivos, digo, si vos estás leyendo un texto y te aparece algo en inglés y no entendés en inglés, lo más probable es que dejes de leer el texto. Con las E y las X es exactamente lo mismo. Estás leyendo un texto, no estás acostumbrado o acostumbrada a eso y te aparece una X en el medio y lo más probable es que cambies de rumbo. Bueno, nosotros y nosotras estamos para hacer La Retaguardia con equipo completo en el día de hoy. Tampoco somos tantos, pero hacía mucho tiempo que esto no pasaba y por eso lo queríamos decir en el comienzo para festejar un rato. equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me si, si yo digo yo la voté, me imagino que voy a generar así como como un interrogante y algunos oyentes de este programa pueden llegar incluso a levantar los teléfonos rápidos para ver si me volví loco o de qué estoy hablando. En realidad, Mario Vidal. No. Ninguna de las que te puedas imaginar. En realidad, hace algunas semanas nos llegó una invitación para votar virtualmente la posibilidad de que le entregaran un premio en Italia a Margarita Meira como mujer destacada en la lucha contra la trata de personas. Yo la voté y creo haber ayudado para con mi voto y con el de tantos otros para que Margarita recibiera ese premio en Italia. Eso sucedió y nos encantaría que toda la nota fuera sobre eso, pero lamentablemente no va a ser solo sobre eso, porque ayer Margarita sufrió una suerte de atentado en su casa, allí en el barrio de Constitución, que es mucho más que su casa. Muchas veces hemos hablado con Margarita en todos estos años de radio, contando la tarea que ella lleva adelante para ayudar, digamos, en la lucha contra la trata de personas en primera persona, después de haber sufrido esto en la piel y en el cuerpo de su hija. Así que, en principio, la recibimos a Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata. Margarita, bienvenida a La Retaguardia una vez más, aquí Fernando Tevele y Eugenio Otero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. La verdad no me alcanza el corazón para agradecer a todos, porque bueno, me gané el premio a la Mujer del Año y a la popularidad por la cantidad de votos. Contanos eso, ¿cómo es? ¿Cómo llegaste a estar ternada para ese premio y qué premio es? ¿Quién lo da? Bueno, nadie es profeta en su tierra, dice el refrán, ¿no? Nosotros somos las nuevas madres de Plaza de Mayo, que damos la vuelta a la pirámide. Tenemos un grupo de artistas, docentes, amigos, familiares, que nos acompañan a madres. Y cuando estuvimos dando la vuelta a la pirámide de Mayo, nosotros volanteamos en inglés y castellano explicando qué es la trata, y pidiendo moneda, ¿no? Porque nosotros, todo nuestro trabajo es voluntario. Hasta mi marido, que es el abogado, que estudió para esto y se recibió, trabaja voluntario y necesitamos plata para la fotocopia de los expedientes. Y bueno, para cargarle la sube a una mamá que busca a su hija, para cargarle el celular. Son gastos que uno no puede afrontar con el sueldo. Somos todos voluntarios. No tenemos subsidio. Entonces, bueno, en una de esas, un periodista, Valerio Víspuri, nos conoció en la plaza y vino y nos hizo una nota, esto hace como 2 años, salimos 3 páginas del diario La República de Roma, que lo lee el Papa, salimos en una revista italiana, en una revista suiza, una francesa está haciendo una película con nosotros y también Francia hizo Canal Encuentro cuerpo a cuerpo con nosotros. Es un trabajo muy largo, de hace 20 años que vengo haciendo, 25 que desapareció mi hija, pero yo 4 años después empecé con esta lucha. Y bueno, así empezó nuestra... No, y a raíz de todo eso viene la televisión italiana del programa La Iene, que lo pueden ver en Madres Víctimas de Trata, nos hizo un video a las madres, a las víctimas, y se meten en un prostíbulo y hacen una cámara oculta, un coraje terrible, y esto lo pasaron en Italia, y esto es lo que hizo explotar a Italia, de ver a las nenas pidiendo auxilio, y bueno, las caras de la mafia ahí sentado custodiando a las pibas, bueno, todo este tema. Y a raíz de eso, que el Consiglio Regional de Valle de la Aosta nos pone en la lista para salir premiada, y bueno, y salimos premiadas 3. Tres que son por la misma lucha, la castración de las nenas en África, y la otra también de la trata, se escapa de la trata, casi la matan, Soker, y Waris, que tuvo toda una lucha. Bueno, a las tres, como son tres casos fuertes, la primera vez en 20 años que Italia no pudo definir una. Uh-huh. Y nos dio a las tres ganadora como la mujer del año, y se repartió el dinero en 15.000 euros para cada una. La verdad, Margarita, nosotros desde La Retaguardia nos alegramos mucho porque sabemos de tu tarea desde hace tantos años. Pero sabemos también que esta tarea, Margarita, tiene consecuencias. ¿Qué fue lo que te pasó ayer? Y sí, yo vengo amenazada hace rato, pero ayer, el lunes, el recibimiento, todo muy contenta, y ayer a la mañana yo, queriendo hablar con las madres, los padres, saludando un poco también, y estaba la revista Hechos en Buenos Aires, acá, haciéndome una nota por el premio. Uh-huh. Y bueno, yo salgo afuera, siento los gritos de la gente, y salgo rápido, y era una moto que se para, saca un arma, y ahí es donde la gente gritó, y cuando yo salgo, se le cae el arma, lo quiere levantar el arma, se cae con la moto, se levanta, se acomoda en la moto y dispara hacia mí, hacia la gente, y quiso seguir disparando, y se le trabó el arma después del primer tiro, por suerte, porque si no hubiese tenido un velorio de 10 personas hoy acá. Y bueno, se va cuando ve que no le sale el tiro, se va. ¿Dijo algo? Nada, absolutamente nada. Estaba con casco, le tomamos la patente, y el periodista que estaba con cámara sale y le saca foto a la moto y a la persona, pero con el casco no se reconoce. Uh-huh. Y bueno, se va. Yo calmé la gente, una crisis, unos gritos. Para peor, mi casa tiene un pasillo, y en el pasillo estaba todas las cajas de mercadería que no lo habíamos guardado, y no había poco espacio para entrar, y la gente desesperada. Bueno, yo trato de calmarlo a la gente, le dije cosas, porque era calmarlo, una mamá casi se desmaya. Salimos todo afuera, bueno, todo tranquilo, vuelve la moto. Y ahí fue otro ataque de nervio con la gente, pensamos que arregló el arma y que volvía a matarnos a todos. No había tiempo de entrar. No, vino a buscar el casquillo, que nosotros ya lo habíamos levantado. Uh-huh. No sé para qué, la verdad que lo levanté, pero ya lo habíamos levantado, y cuando no encontró, se va. Se va, y bueno, es por suerte el disparo no le dio a nadie. Pasó entre la gente porque no impactó en la pared. El disparo pasó de largo por Ciudadela, por la calle, y fue para la estación de servicio. Aparentemente no hay impacto de bala. Uh-huh. Pero el disparo fue impresionante, el olor a pólvora, el humo. Y el policía me dice, porque son cartuchos recargables, o sea, son gente de la mafia que recarga el cartucho porque no pueden comprar, porque no tienen habilitación para comprar. Uh-huh. Es lo que me dijo el policía de investigaciones de tiro, no sé cómo se llaman. Claro, bueno, de balística. Ellos, de balística. ¿Hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia. Ayer no pude porque me estuvieron llevando de todos lados. Fui hoy recién a hacer la denuncia. Y bueno, vamos a ver qué hace. Están las cámaras, acá hay dos cámaras que se ven perfectamente. La foto que aportó la revista Hechos está... Uh-huh. ¿Eso está publicado en algún lado? ¿Lo publicó la gente de Hechos en Buenos Aires en el Facebook o ustedes? La foto. Seguramente Hechos sale una vez por mes, va a salir el mes que viene. Uh-huh. Pero después vino Crónica, vinieron todos los medios. Uh-huh. Porque también de Italia estuvieron llamando. Estaba muy preocupado, pero yo le mandé la foto, que ya estaba con la policía en la puerta para que estén más tranquilos. Llamaron al embajador, bueno. Italia se movió mucho también porque ellos estaban preocupados por todo lo que yo hablé en Italia. Uh-huh. Ellos estaban muy preocupados porque dije la verdad, no acusé falsamente a nadie. Expliqué lo que es la trata en la Argentina, lo que pasó con mi hija, lo que sigue pasando con las chicas, que el Estado es un Estado proxeneta, que el Estado... mi hija estuvo en Shampoo y Cocodrilo, donde Raúl Martín es socio de Mauricio Macri, según Lorena Martín, porque ella dice que le traía la plata, la propia hija. Y bueno, es lo que dije esto. No, bueno, y todo lo que pasa con la trata, que no hay las tres víctimas de trata que tenemos, están internados en psiquiátricos de enfermos mentales, no de enfermos para la recuperación. Y la ley de salud mental no te permite estar más de 3 meses internada, o sea, una chica muy grave de trata, a los 3 meses hay que darle el alta porque lo dice la ley, y los psiquiatras están preocupados porque en 3 meses no se recupera una víctima de trata. Y aparte, ahora lo que más me dolió, me entero que ya las víctimas de trata quedan con esquizofrenia, el 80%, según el psiquiatra. Y eso me dolió muchísimo porque digo, en 20 años no me di cuenta, tenemos 3 víctimas de trata internada y no me doy cuenta que puede ser para todas iguales. Y bueno, ahora no sé, vamos a denunciar a todos los dueños de los prostíbulos porque están enfermando a nuestras nenas. Marga, o sea, por eso también es tan importante, Margarita, la asistencia, ¿no? Y la tarea que ustedes llevan adelante porque... Porque también sabemos que nos pase algo tan grave, de todas maneras también hay posibilidades de recuperarse, ¿no? Hay posibilidades de reparar eso que nos pasó justamente con mucho acompañamiento, ¿no? Y por eso necesitamos mucha gente que le ponga el hombro al tema. Exactamente. Nosotros con el premio de 15.000 euros que nos van a mandar, pensamos comprar un terrenito o algo para construir algo y tenerlas a las pibas dignamente, porque no lo podemos encerrar en un psiquiátrico y menos encerrarlo en una pieza de 3x3 con una cama y una silla como hace el Estado en esos refugios, que son cárceles, nadie se recupera ahí. Y bueno, es una lucha muy dura, la verdad. No puede ser que no encuentren nuestras hijas que están desaparecidas y están en la foto de internet de prostíbulo. Esto es muy grave. ¿Qué mamá va a buscar una hija en una página de internet? Y sin embargo están ahí y el Estado lo sabe, el Estado es cómplice. Bueno, el Estado no, porque somos todos el gobierno, digo, y los funcionarios. Claro. Marga, eso es muy grave. Sí, sin dudas, y por eso también estas consecuencias como la de ayer. Por suerte, no pasó a mayores, pero es un hecho grave, queríamos reflejarlo. A la par de contar también que estamos contentos por esta distinción y este premio que seguramente, como has hecho toda tu vida, vas a volcar a la lucha contra la trata de personas. Te mandamos un beso grande. Otro para ustedes. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hemos charlado con Margarita Meira, de Madres, de la Asociación Madres de Víctimas de Trata. Como contó, tiene a su hija que fue víctima de trata y a partir de ahí dedicó su lucha entera. El paralelo este que hizo con las madres puede parecer, con las madres de Plaza de Mayo, puede parecer una exageración, pero tal vez no lo sea. Y es cierto que aquí no lo estamos viendo en su dimensión. Aquí se habla mucho de trata de personas, pero no se termina de tomar real dimensión del asunto. Se ve como algo ajeno, como algo que no sé, que le pasa a otros, ¿no? Y la mayor parte de la gente lo mira desde afuera, como en la época de la dictadura también se miraba lo que sucedía con el terrorismo de Estado, mayormente, ¿no? En la población como algo ajeno. A muchos de nosotros nos resulta todavía inverosímil la cuestión de que haya sucedido lo que pasó finalmente ayer y que se esté empezando a tratar como cualquier otra ley en el Congreso, lo que podría ser la despenalización del aborto, habrá que ver qué sale de ahí, ¿no? De ese debate y de los tantos proyectos que hay. Pero parece inverosímil, ¿no? Era esperable que un gobierno bien de derecha como este, además tuviera, era esperable, pero digamos que tuviera esta veta populista, algunos de nosotros podríamos suponer que venía también de la mano de una veta populista aún de derecha, pero estamos sorprendidos todos y todas porque la cosa empezó a caminar efectivamente. Mientras tanto, en paralelo, socialmente, más allá del Congreso, la lucha por la legalización del aborto o la despenalización, que no son la misma cosa, continúa, ¿no? En paralelo, y va ganando. Te iba a decir, estos tipos son sorprendentes, pero por otra parte tampoco podemos ignorar que son muchos años de lucha, muchos años de lucha de muchas organizaciones, de muchas mujeres, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tiene ya muchos años, desde el año 2005 que vienen peleándola y presentando proyectos y debatiendo, y es mucho trabajo sostenido, ¿no?, del movimiento de mujeres, como para que estemos en esta instancia también, a pesar de que estos tipos son increíbles, ¿no? ¿Puedo tirar un paralelo polémico? Porque sé que va... No, ahora no, pará, vamos a... Pero incluso charlémoslo con la compañía con la que vamos a charlar. Yo tengo la sensación de que estamos ante... podemos trazar un paralelo, lucha para despenalizar el aborto, avance del movimiento feminista y macrismo, derechos humanos y kirchnerismo. Quiero decir, un movimiento que se lleva todo por delante, que resiste, que avanza, como fue el de los derechos humanos, creo que ahora está un tanto estático y el feminismo le ha pasado por encima, no es una competencia, pero es el movimiento social sin dudas más dinámico, social y a esta altura también político, más dinámico del comienzo del siglo. Y aparece esta idea de un gobierno que necesita tener medidas que caigan simpáticas y que necesita cooptación. Creo que la diferencia entre los derechos humanos y el feminismo es que con los derechos humanos hubo cooptación de los organismos. Vaya paralelo que planteaste. Vaya paralelo. Yo recibo la entrevistada. Yo dije que era polémico. Me da como miedito tu paralelo. Yo dije que era polémico. No deja de tener algo que me interesa, pero es polémico por lo menos. Tenemos en línea a Ofelia Musacchio. Ofelia es trabajadora social, es parte de La Roja, de una agrupación de trabajadores sociales, y ahora mismo comienza a ser docente de una materia que se llama Acceso a la Interrupción del Embarazo en la Argentina, aportes desde las ciencias sociales y del activismo feminista. Esto se va a dictar en la Universidad de Buenos Aires, en ciencias sociales, en la carrera de trabajo social. Interesante. Parte de esta lucha de tantos años. Uh-huh. Ofelia, ¿cómo estás? Fernando Tebel y María Eugenia Otero acá en La Retaguardia. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo va, Ofe? Bien, bien, todo por acá. Estamos en la previa de inaugurar la materia el viernes, este viernes que viene, de esta semana, el viernes 23, empezamos la cursada, la primer cursada en la carrera de trabajo social. Y bueno, los quiero invitar a ustedes y avisarles también a la audiencia que a las 18 en la Facultad de Sociales, en Santiago del Estero al 1000, vamos a hacer una apertura pública en la que, bueno, vamos a festejar esta posibilidad de que por primera vez en la Facultad de Ciencias Sociales, pero también en toda la UBA, se dicte una materia con la temática del aborto en forma curricular, como parte de la cursada de la carrera de trabajo social en este caso. Claro. Así que arrancamos la cursada a las 3 de la tarde y a las 6 hacemos una apertura pública. Uh-huh. Ofelia, ¿cómo estás? Fernando aquí. Bien. Que sea en la carrera de trabajo social, ¿es porque se abrió esa puerta o les interesó por alguna cuestión en particular? No, la verdad que la carrera de trabajo, la puerta no estaba abierta, la empujamos. A las patadas, me imagino. Y se abrió un poquito, no, discutiendo, presentando el proyecto. La verdad es que en la carrera de trabajo social, la agrupación a la que yo pertenezco, somos minoría en el claustro de graduadas y graduados hace muchos años. Y bueno, la cuestión de la posibilidad de presentar materias, de que exista cierta pluralidad de cátedra, es muy, muy dificultoso. Y hace unos años, con la reforma del plan de estudios, se abrió la posibilidad de materias que rotan, que son las materias optativas. Hace 3 años dimos una materia de movimientos sociales con otra compañera de La Roja. Uh-huh. Y el año pasado, que se abrió nuevamente el concurso, a materias optativas, presentamos en una iniciativa conjunta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y La Roja, presentamos este proyecto de materia optativa y bueno, pudo salir en aprobada. Y la verdad es que esta es de alguna manera una coincidencia que empecemos a cursarla justo sí. cuando por fin se empieza a debatir en el Congreso la ley. Es parte de una coincidencia y también, como decía Eugenia, es parte de lo que va madurando después de tantos años de lucha, ¿no? En algún momento, cuando planificaban la materia, cuando la pensaban, cuando la soñaban, cuando presentaban el proyecto, ¿pensaron que podía pasar esto, de que se estuviera discutiendo verdaderamente? No, para nada. La verdad es que nosotras estábamos lejos, ¿no? La verdad, así como pensando el escenario, estábamos bastante lejos de que se discutiera, ¿no? Sí, totalmente. Para nada lo pensábamos, pero sí lo que sí ya existía muy fuerte es la presencia de muchas compañeras de La Roja, algunos compañeros, pero la mayoría compañeras, que son parte del sistema de salud. Uh-huh. Y son parte de la red de profesionales por el derecho a decidir. Uh-huh. El ámbito de la salud es un ámbito de mucha inserción de trabajadoras y trabajadores sociales, y la verdad es que en los distintos lugares de inserción las compañeras vienen empujando junto con otros, ¿no? Con psicólogas, con médicos, con médicas y con también algunas enfermeras y una serie de profesionales vienen empujando que se cumpla, aunque sea mínimamente, con los derechos que ya existen, ¿no? Uh-huh. Que están reconocidos de alguna manera en el Código Penal de 1921. La verdad es que se estén realizando abortos no punibles, interrupciones legales del embarazo, en otros términos, en el sistema público de salud, tiene mucho que ver con el trabajo de las y los profesionales, y bueno, eso sí existía, y sí existía la necesidad de brindar en la formación, por un lado, una mirada crítica y feminista de la cuestión de la salud y los procesos relacionados con la reproducción, y por otro lado, concretamente, la necesidad de poder instalar el debate por la necesidad de la despenalización y de la legalización, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí existía la necesidad, pero no, claramente no estaba en nuestra idea que esta vez el proyecto de la campaña fuera realmente a debatirse. Uh-huh. Ofelia, ¿es la primera vez que esto pasa de manera curricular, digo, de manera como materia dentro de la Universidad de Buenos Aires? Sí, es así. Hay un antecedente en la Universidad de Rosario. En Rosario, sí. En la Facultad de Medicina. Uh-huh. Que, bueno, por ahí es interesante que en esta materia le estamos teniendo repercusiones muy positivas. Y en Rosario tuvieron que hacer una lucha bastante importante porque se logre dictar la materia. Sí. Entonces esto marca también otro momento, ¿no? Respecto de la visibilización de la problemática, del humor social al respecto. Y es muy notable la repercusión que estamos teniendo, tuvimos muchas consultas. Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue la respuesta de las y los alumnos frente a la materia? Tenemos muchas consultas, sabemos que hay gente que no pudo quedar inscripta, que la facultad pone cupos. Uh-huh. ¿Qué habría? ¿Muchas comisiones? Hay más de 46 inscriptos. Sabemos que también hay mucha gente que va a venir a cursar en forma libre, así que estamos esperando alrededor de unas 70 personas. Uh-huh. En ese sentido pedimos buena voluntad de la carrera, de las autoridades de la carrera y de la facultad como para poder dictar la materia normalmente. Uh-huh. Y bueno, sí, hay muchísimas. Y de las personas que se inscriban para apertujarse también. Sí, totalmente. Pero bueno, tratemos de que haya aula más grande. Uh-huh. Porque, claro, obviamente. Entre otras cosas, una limitación que tenemos es que no pueden ser presentadas las materias optativas en horarios centrales. Claro. Y bueno, la verdad es que a las 3 de la tarde no es un horario muy popular para la cursada, así que esa situación también es como para rever en el futuro. Sí, claro. Pero seguramente se va a seguir peleando, como siempre, y se va a seguir consiguiendo eso también. Ofelia, ¿la pueden cursar, además de personas que cursan la carrera de trabajo social, personas que cursan otras disciplinas en otras universidades? Sí, tal cual, y también graduadas y graduados. Bien, buenísimo. De las distintas carreras hay una resolución en la UBA, que es la resolución 841, que habilita el pedido de que se cuente la materia como equivalencia en otra unidad académica, en otra carrera de ciencias sociales y también en otra unidad académica. Así que en las clases vamos a tener el aporte de varias compañeras de la campaña. Uh-huh. Que pensaron con ustedes los contenidos, por otra parte. Sí, totalmente. Uh-huh. Y bueno, va a haber aporte específico para algunas clases. Algunas de las clases van a ser públicas, como para también que no quede solo adentro del aula y de quienes estamos cursando todos los debates, sino que van a ser públicas como para abrirlo a la facultad y las vamos a estar invitando. Así que, uh-huh. Sí, justamente nos preguntaba nuestra operadora Natacha si al no estar cursando, digamos, dentro de la UBA se podía asistir. Entiendo que al ser curricular no, pero en estas abiertas sí se podría asistir. Sí, en realidad lo que nosotras planteamos es, por un lado, si no estás cursando dentro de la UBA y estás cursando en alguna otra carrera, podés intentar que la reconozcan como equivalencia. Uh-huh. Por la resolución 841 que te decía, que vale para dentro de la UBA y para afuera. Y sí, también estamos admitiendo la posibilidad de oyentes. Hubo más de 60 consultas de personas que quieren realizarla como oyentes. Uh-huh. 15 nos confirmaron que participarían, esto no sabemos, por ahí sí, por ahí no, pero sí, está la posibilidad de venir como oyente, y bueno, cuantas más y más seamos va a ser más provechoso. La verdad es que somos un equipo, uh-huh, bastante grande, así que tendremos que conseguir algún otro aula si no entramos, pero la idea es que no haya restricciones. Genial. Bueno, volvemos a reiterar la invitación a la apertura pública de la materia, entonces el viernes 23 de marzo a las 18 horas en Santiago del Estero 1029, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La materia se llama Acceso a la Interrupción del Embarazo en la Argentina, aportes de las ciencias sociales y del activismo feminista. ¿Está bien? ¿Me equivoqué? Sí, ¿no? Totalmente, perfecto. Bien, reiterada la invitación entonces, Ofelia, te agradecemos muchísimo. Bueno, ustedes, un beso. Abrazo. Ofelia Musacchio, trabajadora social de La Roja, la agrupación de trabajadores sociales, docente de esta materia que han pensado las chicas y los chicos, me imagino que habrá varones también, de La Roja, y junto con las compañeras y compañeros de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Quiero retomar el paralelismo del Era muy, muy polémico, te ves. Estás metiendo a las entrevistadas en camisas de once balas. Balas. Bueno, no importa. A ver, digo lo siguiente. Es polémico por donde lo mires este pibe, ¿viste? No, tremendo. No, quiero terminar de decir, porque si no parece, no sé si lo terminé de decir antes, pero sí lo estaba pensando. Hay una diferencia fundamental. Ganando amigos kirchneristas se llama este momento de la retaguardia. Entre aquel oportunismo, yo considero, del gobierno de Néstor Kirchner de tomar las luchas de derechos humanos que no había tomado en toda su historia como gobernador de Santa Cruz, hacerlas propia, hacer la política, lamentablemente, de gobierno. Ahora estamos viendo que que no son política de Estado, no por culpa de los Kirchner esto, sino por culpa de Macri. Y eso determinó la cooptación de muchos organismos de derechos humanos, ¿no? Me parece que, siguiendo con ese paralelo, ahí vamos para una diferencia. Creo que no va a ser posible replicar la cooptación en el movimiento feminista. Primero porque es un movimiento que quizás por más joven está, no tiene la misma manera, no tiene la misma forma de conformarse. De hecho, hay como miles de referencias por allí. No tenés una Eve Bonafini del feminismo, ni una Nora Cortinias del feminismo, más que Nora misma. Entonces hay como... tenemos una Nora Cortinias del feminismo. Como una imposibilidad de cooptación allí del movimiento. Lo que seguramente va a haber, ya está ocurriendo, de hecho, y esto el macrismo lo viene haciendo desde que es gobierno de la ciudad, es que como carece de cuadros propios en estas temáticas, recurre a cuadros feministas formados que llevan adelante algunas buenas políticas, ¿no? Esto pasaba ya en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sigue pasando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se replica en el gobierno nacional. Después vos podés tener ahí diferentes actitudes, ¿no? No parece ser lo mismo la actitud de Fabiana Túñez que la de cualquier otra militante feminista que esté trabajando en algún puesto en el gobierno de la ciudad, llevando adelante política todo el tiempo. Así que, bueno, veremos. En todo caso, quizás sea una tontería lo que estoy planteando, pero lo cierto es que de lo que no podemos dudar es que hay oportunismo de parte del gobierno nacional en avanzar. Es una gran jugada política avanzar en este momento en el que la popularidad decrecía del gobierno con una causa tan sentida para buena parte de las mujeres en la Argentina, y la otra parte que no le resulta sentida es porque ni siquiera pudo notarlo, y seguramente con este debate se terminará de poner ese lugar. Incluso se está hablando de la posibilidad de ir a una consulta popular para refrendar, digamos, la aprobación, lo que podría ser interesante, sobre todo para sortear algunos escollos que parecen aparecer en el Congreso Nacional, ya en diputados, ¿no? Ni que hablar cuando haya que ir a senadores y nos encontremos con los viejos PJ y UCR, los viejos dinosaurios del PJ y los UCR representando a las provincias más católicas. Bueno, veremos, pero ya está, veremos, ya está en el Congreso, veremos. Y sigue avanzando en la calle y en las instituciones. Mucho. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Bueno, hoy se produjo en la ciudad de Rosario, en la Cámara de Apelaciones Federal de la ciudad de Rosario, una audiencia que habrá que ver en qué termina, pero es preocupante que hayamos llegado a esta instancia. La situación es así. El coronel argentino del Valle de la Rabure fue secuestrado tras un ataque del PRT ERP a un comando militar, a un regimiento militar en Villa María, Córdoba. Un año después apareció muerto y el hijo de la Rabure está insistiendo ante la justicia en reabrir la causa para poder imputar como autor mediato. Autor mediato es Videla. Videla no torturó a nadie él directamente, pero es autor, fue autor mediato porque dirigía al resto, ¿no? La idea de Larrabure es llevar ante la justicia a Luis Mattini, en realidad su nombre real es Arnold Kremer, que es el único sobreviviente de la conducción del PRT ERP. De hecho, fue quien quien condujo, quien tomó la Secretaría General después de la muerte de Santucho. Bueno, hoy se realizó allí la apelación, expusieron las partes, expuso la parte del hijo de Larrabure y expuso Gabriel Ganón como abogado de Mattini. Queremos escuchar el informe que nos envió, le pedimos y nos lo envió muy gentilmente Gabriel Ganón, que ya el lunes había charlado con Ángel Fernández Sheckman aquí en América Resiste. Lo escuchamos. Hola, soy Gabriel Ganón. Te cuento, Fernando, que hoy tuvimos una audiencia muy larga. Durante el transcurso de la audiencia no estuvo presente la Fiscalía. La Fiscalía no estuvo presente porque existe una directiva del Procurador General de la Nación que es muy clara, una directiva que fue generada como consecuencia de este intento de reapertura de la causa que comenzó por allá por el 2007 y que fracasó. Esa directiva es una directiva del Procurador General Rigui, que claramente va derrumbando cada uno de los puntos de la querella para querer reabrir esta causa. Básicamente la querella en toda su exposición se fundamentó en querer equiparar en el secuestro, el ataque al cuartel de bombas y explosivos de Córdoba como si fuese un hecho de guerra y tratar de equiparar esta acción que derivó en el secuestro y el posterior fallecimiento del por entonces mayor argentino del Valle de Larrabure en un crimen de guerra o en un crimen de lesa humanidad. Después de una serie de locuraciones y vagueras que hizo la querella para tratar de encuadrar jurídicamente ese hecho, un hecho que fue juzgado, del que resultaron condenadas personas y a distintas penas, personas que ya no están porque están la mayoría desaparecidas. La querella entró en una serie de argumentaciones fundadas no en pruebas, sino en interpretaciones de la realidad, en fuentes de dudosa procedencia periodística. Citaron al diario Clarín, al programa Intratables y alguna entrevista periodística que concedió en una o en varias oportunidades Juan Arnold Kremer o Luis Mattini, y eso fueron más o menos los elementos que aportó. Y después haciendo acusaciones realmente desopilantes, ¿no? Como acusando al gobierno cubano y al gobierno de Allende de haber prestado apoyatura técnica, logística, todo eso para tratar de hacer encuadrar estos hechos en la figura del crimen de lesa humanidad, porque no reúne ninguno de los requisitos. No reúne ninguno de los requisitos porque no fue cometido por agentes estatales o agentes estatales que ampararan, que obraran amparados bajo el poder de un Estado. Por eso esta traída forzada de los gobiernos chilenos y el gobierno cubano para tratar de dar el amparo, ¿no?, a esta categoría que los hechos evidentemente no la tienen. Después también intentó hacerlo haciendo referencias al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que por ese entonces estuvo durante un tiempo a cargo de Videgain, pero como todos saben, Videgain dejó el gobierno rápidamente y cuando ocurrieron los hechos que se están juzgando, que además no ocurrieron en la provincia de Córdoba, sino ocurrieron, no ocurrieron en Buenos Aires, sino en la provincia de Córdoba y en Santa Fe, Videgain ya no se encontraba como gobernador. Cuando dijimos esto, que los hechos no habían ocurrido en la provincia de Buenos Aires y que además Videgain ya no era gobernador, la querella intentó justificarse diciendo que sí, que era cierto, que los hechos no habían ocurrido en la provincia de Buenos Aires, pero que de todas maneras el Ejército Revolucionario del Pueblo tenía posibilidades de actuar en distintos lugares y que actuaba en distintos lugares. Bueno, hasta allí una parte de lo que nos contó el abogado Gabriel Ganón, que está representando a Juan Arnold Kremer, más reconocible públicamente como Luis Mattini, a quien intentan acusar como autor mediato de la muerte del coronel argentino del Valle Larrabure, ocurrida en el año 1974. La verdad es que lo que parece es que están buscando todas las maneras posibles desde lo jurídico para intentar enarbolar una vez más la teoría de los dos demonios y avanzar jurídicamente con causas que, si no fueran de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, serían delitos comunes que estarían prescriptos como cualquier delito común, porque pasaron más de 40 años y los delitos comunes en general prescriben a los 10. Entonces, están buscándole toda la vuelta para meterlo por la ventana como un crimen de lesa humanidad. No parece atendible desde lo jurídico, pero lo que está claro es que estas cosas están empezando a pasar porque hay un aval político para que sucedan, y entonces aparecen los intentos. Y no hay que descuidarse de que aparezca alguna cámara de apelaciones que pueda obrar más allá de lo jurídico y meterse en lo político. Por supuesto que esperamos que no sea así, nos parece una barbaridad que Mattini, que además dedicó su vida desde el regreso al exilio a escribir libros vinculados a aquella época para contar justamente la historia. Uh-huh. Digo, no es que se escondió ni que se reformuló, sino que ni que ocupó cargos en el Estado, uh-huh, sino que lo que hizo fue dedicarse a escribir para poder... Ni que se benefició contar, con el dinero, ¿no?, del Estado, digo, como otras personas. Claro. Así que, bueno, en fin, seguramente mañana en horario público volveremos sobre el asunto. Nos vamos, ¿sí? Nos vamos, Nati, y nos encontramos la semana que viene. Nos vamos, Nati. Acá la que decide es Natacha Bianchi, nuestra operadora, que es la que finalmente nos saca del aire o nos pone cuando ella quiere. Mirá vos, qué poder. Ella tiene el poder. Ahora que se le fue el poder para mí estaba ahí en ese mechón blanco que no sé qué hizo. ¿Qué pasó con el mechón blanco? ¿Es no cierto? Sé qué hizo, se dio una viaba ahí re loca la mina, ¿viste? Volvió, se dio una viaba negra y se sacó el mechón blanco. Volvió del sur coloreada, mira vos. Era, el poder ahí que... ¿entendés? No lo había notado. Sí, obvio que va a volver, lo tengo claro. Dentro de poquito va a volver. Auspició... Volveré y seré raíces. Auspició el programa de hoy Colestón 2000. Súper negro. Nos vemos, gente, hasta la semana que viene. Chau. Chau.